Bienvenidos y buenas noches a una edición más de Changoleón Podcast, grabando desde el sábado 10 de junio del año 2017, desde Ciudad Juárez, Chihuahua, México, hacia todo el mundo, a través de changoleón.com. A mi izquierda se encuentra... ¿Cómo estás? Bien, bien, Chuy, gracias por preguntar. ¿Cómo te ha ido la semana? Permíteme, te estoy peinando un poquito. Andas con el gallito. Pues es que ya tengo un pelo muy largo, Chuy, gracias. Te lo voy a cortar, ya tengo máquina para cortar el cabello. Chema me va a enseñar cómo cortar el cabello. ¿Qué precio? Mira, me la va a cortar. Y no te voy a cobrar. Ajá, y gratis. Aquí con alguien con el pelo corto, Sergio Morales. Hola, mi señor Chema. Buenas noches, ¿cómo están? Y... directamente enfrente de mí, Mike Jauregui. Hola, buenas noches, gracias por acompañarnos de vuelta. Y allá está Ceci y los niños, saludos. Interventora de Gobernación, que da fe y legalidad a este podcast. Desde el año 2005, Sí, ya. Avalado por la Organización Regidora de Podcast de México. Claro que somos legales. ORPM. La ORP. ORPM. Muy bien. Tenemos que certificar a los podcasts. Tiene que haber un control de podcast. Claro. Pues aquí reunidos de vuelta en la mesa rectangular para hablar de cosas de actualidad. Ajá. Y cosas del internet y cosas así. Empezamos con una santa batinoticia, Rui. Sí, man. Triste batinoticia, Miguelón, man. Robin, sí. Pues desafortunadamente, man. Murió el Batman gordo, Adam West. Murió Batman el gordo. Primer Batman que yo conocí, que fue de los 80s. El Batman con cejas de Xola. Sí, que se vacía en botana, que siempre pasaba, todos los capítulos eran en dos partes. Sí. Siempre al final del primer capítulo de los dos que eran, siempre terminaban en un aprieto. Y, pero Batman y ese cinturón mágico que ni Doraemon, pues podía salirse de todos los... problemas, aún los más perros, él y Robin. Hey, una de esas series que no duró mucho tiempo en tele, pero que 3 o 4 años a lo mucho, ¿verdad? Pero que eran casi diarias y pues tienen infinidad de episodios. Exacto, aquí, fíjate que aquí en Ciudad Juárez lo podemos ver, aquí gracias a un canal americano llamado Memorial Entertainment Television, MeTV. Ahí lo ponen los sábados en la tarde-noche junto con Hulk, junto con Wonder Woman. Linda Carter. Con Linda Carter y seguido aclarando todo eso sale Svengoolie, el de las películas de terror. No sé si antes o después, pero ahí está. Ya en el colectivo ya es un ícono de la cultura pop. Sí, pues falleció Adam West a causa de complicaciones de la leucemia, si no me equivoco, a los 88 años de edad. Más recordado por las generaciones más modernas por el mayor West de Family Guy. Y por las generaciones antiguas, como de 30 por arriba... como Batman, en Batman 66. Oye, ¿y qué pasó con el cómic de Batman 66? Pues creo que todavía continúa. Sé que Batman 66 de DC Comics ha tenido un crossover hasta con la Mujer Maravilla de los 70s. Y la Mujer Maravilla de los 70s ha tenido crossovers con la Mujer Biónica. ¿Qué tal? Órale. Sí. No he leído Batman 66, pero lo que sí te puedo decir es que casi todas las portadas las ha hecho uno de mis dibujantes favoritos, que es Mike Allred, que tiene un estilo muy funky de dibujar. De hecho, muchos de su trabajo tiene un cómic que se llama Red Rocket 7 y es sobre la música. Si lo hicieran una película estaría muy chingón. Es un grupo de clones de un ser extraterrestre que es humanoide. Y este ser se queda como en animación suspendida, pero hace 7 clones de él. Y cada clon tiene, digamos, una especialidad. Pero uno de estos clones tiene inclinación artística que quiere tocar música, ¿no? Entonces a él le toca toda la época desde los 50 para adelante. Entonces, si hicieran una película sería como, digamos, un Forrest Gump. Así, el clásico, ¿no? Este personaje que estuvo cuando Elvis empezó, o cuando empezó tal banda y la chingada. Berry, el primo de Chuck Berry, Marvin Berry. Exacto, así, Benny ese Hawk, tipo de cosas. Ritmo, está muy suave. Si tienen oportunidad de hacerse de ese cómic de Mike Allred, Red Rocket 7, se lo recomiendo. Bueno. Y también es muy famoso por un cómic que se llama Madman. ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando aquí? Ay, qué falta de seriedad, Chuy, por favor. Sí. Esto es un podcast serio, joven. quería hablar, perdón. A ver, pon el... Hablando de Adam West y tú poniendo ahí... Sí, de hecho hasta me descarrilé con Mike Alred. Sí, ya ves. Sí, pero pues ya, descanso en paz. Adam West, yo lo vi cuando yo era niño, lo pasaban un solo puto capítulo de Batman. ¿A la semana valía? No, era el mismo capítulo siempre, en el programa de Nico Lico aquí en Ciudad Juárez, en el canal 5, como lo escuchas. Era un capítulo donde un cuate se apoderaba del... Ya ni me acuerdo de qué va el mugre capítulo. Era el mismo capítulo de siempre. Era el mismo capítulo de siempre que se apoderaba del Batimóvil, y luego estaba en español, por cierto, y le decían el Batigallo, no sé por qué, y era un cuate con lentes, era como un intelectual. No me acuerdo en qué terminaba ese episodio en especial, pero es que aquí Nico Lico tenía la maña de que ponían las mismas caricaturas una y otra vez, el mismo episodio de La Tonta Bruja, el mismo episodio de La Hormiga Atómica. Cuando era más niño pasaban más variedad, pero ya nomás pasaron unos años y yo creo que nomás ponían... que tenían como 5 caricaturas nomás, y de esas eran las únicas que ponían una y otra vez. Y luego después trajeron al cine la película de Batman. Esa es la película donde sale corriendo con una bomba gigante. En la mañana nos despertamos y estaba la película de Batman. Ajá. Y luego se acabó, y chequeé el internet y ya se había muerto Adam West. ¡Ah! Dije, corazón la pasaron, pues se lo puse en Twitter. Corazón pasaron la película de Batman en la mañana. Me acuerdo de esa película que deshidrataban a los gobernantes del mundo, ¿no? Sí. Y los volvían así como en polvitos de colores. Sí. Y luego los mezclaban. Sí. Acabamos de ver ahorita en la mañana. Y lo salía el Joker, que se veía muy extraño, se le veía la boca muy extraña, y era porque traía siempre bigote. Pintado el bigote de blanco. Nunca se rasuró. Sí. César Romero. Ajá. Y luego Batwoman. Digo, perdón, la mujer. Luego Burgess. Gatúbela, perdón. Burgess Meredith, Mickey de Rocky. Sí, no, el no. Pingüino. No. ¿Sí? Sí. Sí, now it makes sense. Era de Chihuahua, ¿te acuerdas? Que era procedente de Chihuahua capital. Igual que Anthony Quinn. Fíjate que ayer estaba viendo en el YouTube un video como de 10 minutos de comerciales viejos de mexicanos de los años 80. Y hay una serie de Anthony Quinn, una de Viejo Vergel, donde, oh sí, que yo tomo Viejo Vergel. Y yo lo veía y digo, ay, no me podía acordar su nombre hasta ahorita que lo dijiste, que era Anthony Quinn. Antonio Reina. Ajá. Tonito Rey. Fíjate que a mí el de los juegos de Batman lo pasaban en el Canal 5 Nacional, en XHGC, pero lo pasaban lunes, miércoles y viernes, así que el de lunes y miércoles, órale, lo veías la conclusión, pero el viernes dije, me tengo que esperar hasta el lunes. Y ya después ya te voy a asustar el miércoles si vienes de los dos capítulos. No, y así lo pasaron por unos 2-3 años. Era martes y jueves en el 56. Cabe decir que ninguno de nosotros estaba vivo cuando esa serie de televisión salió. ¿No? No estaba en el aire. Es del 66. Ajá. Al 68. Sí. Oh. ¿De qué año salió? De un poquito después. ¿60 y qué? Yo vi Star Wars a los 6 años. Ah, eso nos dice todo. 77, 70 y 71. Dale. Me estaba diciendo una persona, ay, cómo odio a Star Wars. Y le digo, what, ¿por qué? Ay, es que no entiendo esas películas. Que robots y que naves espaciales. Y yo así, pues es que yo desde que la vi a los 6 años, ya lo que hicieron después no me gustó tanto, pero bueno. Sí. ¿El episodio que te refieres al episodio 5? Pues ahora empezó. Fíjate que yo le tengo un poquito de cariño al episodio 1. Ya el episodio 2 y el 3 ya no tanto. Y luego lo de los Clone Wars tampoco. Lo que hicieron en Cartoon Network, las caricaturas, esas mini caricaturas de dos. Wars. Esos me gustaron mucho. De los Clone Wars. Están muy bien hechos, sí. Ah, ok. Qué bueno. ¿Algo más que quieras decir? ¿De Batman o de qué? Ah, bueno, está bien. No, pues sí. Bueno, quiero hablar de deportes, señores. ¿Se puede? Ya hablaste como media hora del podcast pasado, Shui. Pero que hablé otra vez. No hablé de Potenúe, Potenúe, el podcast pasado. Así es que... Esto es Deporte Chuy. De fútbol con su buen amigo Chuy. Mira nomás, así de fácil. Qué rápido. ¿Qué pasó en los deportes con la muerte de Adam West? No, pues nadie jugó. Un minuto de silencio. No, fíjate que no ha habido mucho movimiento de, por ya que están en vacaciones todas las ligas. Ya acabaron todas las ligas del mundo. Menos la MLS, es que la MLS y la de Brasil empiezan, la de Brasil empieza en enero y se acaba en noviembre. Y en... Ahora te lo comes. Cómetelo, Altair. Cómete, sí, Altair. Pizza. Cómasela, por favor. No le haga el feo. Chuy, que no le sabe partir la pizza. Ay, Simón. Ay, Altair. ¿Sabes qué, Serge? Llévalo con el señor. El niño le quiere decir algo. Es que Altair está acostumbrado a la pizza de Peter Piper. Mira lo que logró. Okay. Mira lo que logró, señor. No le da vergüenza. Y la pizza que trajimos, pues la compramos de un señor en la esquina del Convini. De dudosa procedencia. Y pues, bueno, pero decías que se acababan hasta noviembre las... La de Brasil y la de Estados Unidos. Ay, Dios mío. Pero pues van a tener que dar pausa por los torneos. Bueno, no, la de Brasil no. Pues puede tomarse una pausa ahí, pero no pasa nada. Bueno, el chiste es este, de que ahorita tenemos... Se retomó la eliminatoria con CONCACAF esta semana. Ganó la selección, jugó el jueves contra Honduras 3-0. Lo que le platicaba a Miguel era de que dices, ya volvimos otra vez al tema. Dije, jugó contra Honduras, y le ganaron a Honduras 3-0. Ah, ok. No, que antes las dos eliminatorias pasadas, la del Mundial de para ir a Sudáfrica y para ir a Brasil, sufrieron contra Honduras y en una de esas Honduras ganó aquí en México. Es apenas, le ganó por primera vez en su historia a México en el Estadio Azteca. Y es la segunda derrota en la historia de la selección mexicana como local en toda la historia en eliminatorias de CONCACAF. Solo había perdido contra Costa Rica en aquel 2001 fatídico. 2000-2001, perdón. Y este contra Honduras, ¿no? Pues le ganaron, tienen 13 de 15 puntos posibles. O sea, de 5 juegos han ganado 4 y empatado 1. Así que si ganan mañana van contra Estados Unidos de local en el Azteca. Pues ya prácticamente la calificación ya está hecha. Por primera vez en dos eliminatorias no se sufre. Antes fue un arrepechaje, de mera chiripa. No, nada. Esa es otra. La otra noticia es de que ya tenemos final en el Mundial Sub-20, que se está llevando a cabo en Corea del Sur. Va a jugar Venezuela contra Inglaterra. Venezuela que nunca ha ganado nada y más que pues béisbol es desde el fuerte. Y en fútbol pues están los menores de 20, van a jugar la final contra Inglaterra. Por el tercer lugar va a jugar Uruguay contra Italia. México fue a jugar al Mundial, le fue bien, ganó su juego de octavos de final. Perdieron 1-0 contra Inglaterra en cuartos de final, quedaron eliminados. Pero es una actuación pues destacable, puede así decirlo. Pues Inglaterra fue el caballo negro, nadie creía en ellos y pues ahí están los chavos, juegan la final mañana domingo. El primer juego de tercer lugar va a ser Uruguay-Italia, eso a las 12:30 hora local, y a las 4, creo que a las 3, 4 de la mañana va a ser la final, hora local aquí de Ciudad Juárez. A ver cómo está, pues Venezuela va por la grande, se ganó un título por primera vez en su historia en cuestión de fútbol, nunca... Venezuela es el equipo que todos le ganan, es el Sanjif de Sudamérica. No le gana a nadie. Chale. ¿Qué más, Serge? ¿Qué más? No, pues no hay. De esta la otra semana ya empieza la Copa Confederaciones, que es los campeones de todas las divisiones de las confederaciones del mundo. O sea, son 8 equipos. Se juega en Rusia, juega el equipo que es el anfitrión del próximo mundial, Rusia, el campeón del mundo, Alemania, juega el campeón de CONCACAF, que es México, el campeón de la Copa América, que es Chile, el de Oceanía, que es Nueva Zelanda, el de Australia, que es el campeón de Asia, juega Camerún, que es el campeón de África. ¿Quién más se me va? El campeón de Europa, que es Portugal. Pues va a estar bueno Campeón de la colonia. Campeón de la colonia. Igual Atléticos 20. Atlético Changoleón. Y pues va a estar bueno. Pues son los campeones. Vamos a ver cómo se pone el torneillo. A ver, dura 2 semanas a lo mucho. Pues, digo, hay que darle pasó rápido que es verano. Y pues ya también tenemos finales de básquetbol. Ahorita va la serie 3-1 a favor de Golden State contra los Cavaliers de Cleveland. Si hubieran ganado ayer los Cavaliers, digo, los Golden State Warriors, pues hubieran quedado 4-0 y automáticamente campeones, ya que nunca en la historia de la NBA un equipo ha ganado sus cuatro primeros juegos para ganar así 4-0 la serie. ¿No habían perdido ninguno? O sea, ¿todas las ganaron 4-0? Órale. Sí, no habían perdido nada este año. Nada, a ver cómo se pone. ¿Vuelven el lunes? Lunes. Yo pensé que iba a ser domingo, digo, pues un domingo. Pues es que no estaba planeado que... estaba planeado como para que ganaran viernes y festejaran sábado y domingo. Exacto. Bueno, pues ¿algo más, Miguelón? No, pues ya viene la Copa a las 24 horas de Le Mans. En unas semanas más. Y no más, ya. Ay, por lo de Richard Hammond, que se dio en la madre ahorita en la tarde. Sí, este conductor de del programa Top Gear. Bueno, Top Grand Tour ahora. ¿Ahora es qué? ¿Grand Tour? Grand Tour. Que es, lo pasan por Amazon, ¿verdad? Amazon, ajá. Sí, después de estar en la BBC, se fue a Amazon, les ofrecieron más dinero, qué chido. Y pues, y con esto ya nos vamos, a esto fue Deporte Chuy. Gracias. ¿Y tu equipo de fútbol cómo vas? El Deportivo Fuentes. Pues ahí va, fíjate que se me hace una cosa bien botana, híjole, man, de que pues tenemos un grupo de WhatsApp, ahí nos comunicamos, y pues Manuel Chema, que es el que está en nuestro equipo, nos dice, güey, hay que divertirnos, no es que queramos ser el mejor equipo que haya, ¿no? Pero al menos, o sea, divertirnos, cotorrear, correr un poco, pues ejercicio, chido. ¿No? Chido. Desafortunadamente, pues, hubo uno de los compañeros que, pues, no le gustó eso y, pues, tras perder varias veces, como que pues, se agüitó y dice, no, pues, que se va a tomar un break del equipo. Pues, qué pena, hombre, pues, cada quien lo toma, pues, como quiere, pero, pues, hay que ser... Hay que convivir, hombre, caray. Pues sí, pues es para eso es un equipo, ¿no? Para qué chido cuando juegas, cuando tienes el nivel y puedes jugar chido y puedes ganar algo, ¿no? Eso está padre. Afortunadamente me ha tocado estar en equipos que así son. Sí, donde sí hemos quedado campeones varias veces y que se siente chido demostrarle a toda la liga, ¿no? Que pues que fuimos el equipo que hizo mejor las cosas, no el más chido, sino que el que hizo lo mejor las cosas y pues quedamos campeones. Eso. Eso se trata, hombre, señores, diviértanse. Muy bien. Muy bien. Ya. Oye, vamos a tomar un break y regresamos. Vámonos. Y regresamos a el Changoleón 321. Volvimos, ¿qué onda, Chuy? No, pues nada, ¿quieres hablar de algún cómic? ¿O hablo yo primero? Tú primero, que viste algunos interesantes por lo que me platicaste ahorita. La que estaba leyendo un cómic se llama We Stand on Guard. We Stand on Guard. Estamos de pie, por así decirlo. ¿Sí? ¿Es un cómic o es un manga? Cómic. Ok. ¿De qué compañía es? Es de... Ay, no me acuerdo cuál es. Pues. No me acuerdo si es de Image. Creo que sí es de Image. Es de... escrito por Brian Vaughan. Steve Cross hace el dibujo y el color es de Matt Hollingsworth. Fíjate que leí apenas el primer número. Trata de que, pues Estados Unidos decide invadir y acabar con Canadá. Empiezan a de la nada, a bombardear ciudades y matar gente a lo loco, ¿no? A lo estúpido. Entonces resulta que de como en toda buena ataque siempre hay una revolución, hay una alianza rebelde, ¿no? Uh-huh. Entonces pues la protagonista es una chica que está buscando comida en el bosque y está buscando algún animal que matar para podérselo comer, en lo que conoce a unos rebeldes. Así es que se empieza a unir con ellos y pues están tratando de entender qué fue lo que motivó al país vecino del norte a hacer tal masacre y sobre todo a conquistar el territorio canadiense. Órale, y sí. Se ve aquí por las imágenes que estoy viendo que tienen mecas y todo el rollo, o sea... Ah, sí, también los americanos están bien armados. Ajá. Andan con todo, van a hacer 6 números, no sé si vaya a concluir ahí, o sea, una parte de una miniserie. Ajá. Y pues vamos a esperar cómo se pone, Search. Se ve interesante. No more info available. Órale. ¿Sabes que me recuerda mucho a uno de mis cómics favoritos, que es el de Martha Washington? De Frank Miller. Ajá. Fíjate que lo están sacando aquí en México. Ah, ¿a poco? Lo está sacando Panini. Es un cómic de hace más de veintitantos años. Panini. Panini, para que veas que papá Panini tiene dinero. Y quiere sacar todo. Qué chido. Y andan planeando ya entrar al cómic europeo. En ya formato todo, grande y todo. Nice. O sea, sí. Formato de álbum. Ajá, formato de álbum. Y, ¿por qué no? Alguna edición de lujo. O sea, con pasta dura, sobre cubierta y todo el show. Nice. ¿Quiere decir que están vendiendo cómics entonces? Sí, pues es que el espacio que dejó Beat, pero la neta, se quedaron muchísimas licencias ahí en el aire y llegaron ellos, tomaron y sobre, empezando con los mangas, todos los mangas que publican ahorita, publican sí, más, de, más de... Chorro. Más de... Han de ser como unos 15 mangas los que estén publicando, más lo que se venga, pero... Pues ahí está, está muy chido. Chútenselo, en The serio. Image Comics, We Stand on Guard. Sí se ve muy padre. Ahorita, ¿me prestas tu copia, Chuy, para claro verla? Claro que sí, claro que sí. Sí, yo quiero que hagan la película de Martha Washington. Sería muy chido. Sí, ¿sí crees que sí está adaptable? ¿Faltas a ti? Es que son de esos personajes. Es una mujer, para empezar. Ajá. Y luego es una afroamericana. Señora, es una afroamericana. Martha Washington es una afroamericana. Sí, ¿verdad? Es una afroamericana. Ajá. Pero pues tiene carácter la mujer. O sea, sí. Ella empieza su vida en un barrio que está delimitado por el gobierno. Es como un gueto, ¿no? Pero Estados Unidos está en una guerra civil, está dividido en muchas partes, ¿no? Y la gente que está en el gueto ni siquiera... Ellos eran libres, pero la guerra llegó hasta ellos y les puso divisiones, les puso fronteras. Y ellos mismos piensan que están prisioneros, pero en realidad es gente que está libre, ¿no? Y no, está muy suave. Ves la vida de Martha Washington desde que es una joven, una niña, hasta que ya es una mujer grande, ¿no? Entonces te pasa toda su vida y lo que va sucediendo a través de la guerra y cómo va progresando, todo ese asunto. Hay un crossover en ese con otros personajes de Frank Miller, que es el Big Guy y Rusty the Robot. Ajá, Rusty Boy Robot. Ahí hay un crossover también. Órale. Muy, muy interesante porque se abre un hoyo, se abre, digamos, un portal dimensional afuera de la Tierra, y el gobierno al que sirve Martha Washington la envía al espacio a investigar. Entonces, cuando entra a ese portal o a esa anomalía, se encuentra con este personaje, el Big Guy, y ellos también estaban investigando esa anomalía que se había abierto. Entonces, se comparan su manera de vivir. Y claro que Big Guy tiene, digamos, como una tecnología así como tipo de los 50. Ajá, del diseño, ¿no? Ajá. Y su planeta está muy bonito, totalmente conservado, lo alcanzan a ver a lo lejos, ¿no? Y claro, ven el planeta Tierra de Martha Washington, que es un planeta que está totalmente envuelto en la guerra y en la contaminación. Entonces esa visión le da esperanza a Martha Washington cuando regresa a la Tierra de que las cosas podrían ser mejor. Sí, muy suave. A mí hay una portada, me acuerdo cuando hace muchos años pedí a España el catálogo enorme editorial del año 97 y me lo mandaron. Entonces lo primero que vi cuando estaba en la categoría de cómic americano está la portada de Martha Washington Goes to War, donde está con un traje de policía, no sé si es de policía o de soldado confederado, y la está abrazando un nativo, pero sí, así con ojos así de... con unos ojos de malicia que le quiere hacer otra cosa. Y ella le está apuntando al mismo tiempo con una pistola. Y hay una persona atrás muy rara que trae como un traje de rayas rojas con blancas. Y unas trenzas así estilo Wendy's. Pero está como que deformada. Es una muchacha, creo. Ah, sí. Son unos chavitos de laboratorio. Ah, órale. Sí, sí. Eso fue lo primero que vi. Se me fue lo que te iba a decir sobre Martha Washington. Hay otro episodio donde se agarra con el enemigo, o sea, empiezan peleando con sus armaduras como robots, ¿no? Ajá. Y les empieza a fallar a los dos, es ella contra otro, ¿no? Y empiezan a fallar, entonces se bajan y luego se empiezan a agarrar a golpes, son dos mujeres, es Martha Washington y otra mujer. Y luego entonces se van a disparar y les falla también el arma a las dos. Entonces se quedan viendo y mejor se ríen. Y se ponen a comer y luego ya se despiden. Bueno, quedamos en empate, ahí nos vemos. Muy, muy padre, yo súper recomendable la de Martha Washington. Yo la conocía a Martha Washington porque allá por 1990 y tantos, 91 yo creo, 92, andaba yo en una tienda del dólar en El Paso. Y en esa tienda del dólar estaba clavado el libro, uno de los paperbacks. Ajá. Y yo ya había visto las portadas y no me llamaba la atención porque el dibujo, pues no sé, no me llamaba la atención. Pero dije, bueno, pues un dólar, es que tiene, ¿no? Pero además era el tiempo en el que había yo descubierto a Alien contra Predator de Dark Horse Comics, ¿no? Porque es de Dark Horse Comics. Sí. Entonces me la llevé y no, pues quedé enganchado de Martha Washington. Y desde entonces, de vez en cuando, pues la revisito porque me parece que sería muy buena película. ¿Cuántos cómics son? ¿O cuántos son? Varias miniseries, Chuy. Son miniseries, ya. Por decirte algo, no me acuerdo ahorita, pero por decirte algo, unas 5, ¿no? Ajá. Y tienen un final, hasta ahí se acaba. Sí, mira, por ejemplo, está aquí, pues, Martha Washington Goes to War, Save the World, ajá. Happy Birthday, Martha Washington, Give Me Liberty, Stranded in Space, y Martha Washington Dies, se muere Martha Washington. Sí. Ya vemos una Martha Washington grande, ¿no? Una sí. En la tercera edad. Así es. Sí, no, pues sí, qué bueno que lo dices, pues, para chutar unos, la... Sí, está... Tiene su muy suave. Miller. Ajá. Este, ay, el dibujante, hombre, pues, este Dave Gibbons, pues, que es el dibujante de Watchmen. Oh. Ok, es un dibujante inglés. Hay un cómic de que quiero conseguir de él que se llama algo así como Charlie Triunfa, o es un robot, este, pero creo que nomás es como un one shot. Nomás he visto puro imágenes de que le dan como una llave de la ciudad al robot. Y es un robotillo muy curioso, pero es un robot gigante, es que creo que se dedica a... trabaja en la orilla del mar, entonces cada vez que viene un bote, un barco, va y lo trae hacia el puerto, pues. Ah, ok. Sí. Pero bueno, ya les platicaría de ese si logro conseguir algo o descargar algo de ese cómic de Dave Gibbons. ¿Qué más, Chuy? ¿Qué más? Pues, para que veas que desafortunadamente, bueno, en Japón queden mucho... En que el esfuerzo, el trabajo duro y ser constante te rinde sus frutos. Sí, qué bueno, pero a veces también trae consecuencias. Hay un manga que tengo tiempo leyéndolo por ahí de 2014. Se llama World Trigger. Ajá. World Trigger de Daisuke Achihara. Es un cómic que se publica en la otra versión de la Shonen Jump. Es como que la Jump para más grandecitos. Uh-huh. Que está padre. El chamaco chico. Trata de que es una invasión de otro plano. Vienen a la Tierra algunos monstruillos que parecen como mecánicos, tan raros. Y hay una división que se encarga de lidiar con ellos, ¿no? O sea, el chiste es de que ellos tienen que estar atentos a ver dónde aparecen para ir y empezar a marcar las zonas de dónde están para que la gente no se acerque, y en caso de que se aparezca, pues ya sabe la gente qué hacer, ocultarse en sus casas y pues cuidarse, ¿no? Y es que estos chicos, esta división se encargue de acabar con los invasores. El chiste es de que el protagonista de ese cómic se llama Osamu, el chico trabaja en esa división. Él trabaja ahí para ellos como soldado rango C, ahí rango ABC. Y pues el chavo es un principiante, ¿no? Y pues conoce a un tipo que viene de otro planeta, que viene de ese plano donde vienen los monstruos, y ya le cuenta de que pues ellos están en guerra constante entre esas de los diferentes pues mini planetas que están ahí. Y el chavo pues llegó ahí. El chiste es de que su cuerpo está compuesto de trión. ¿Qué decir esto? Trión es la materia con la que los soldados en la Tierra se hace un traje de ellos en la misma persona y ya pueden pelear contra los invasores, ¿no? Uh-huh. Pero este chavo, su cuerpo es enteramente hecho de trión. Y pues lo cual lo hace muy poderoso. ¿Cuál es el bonillo del pelo blanco? Ajá. Okay. El chiste es de que, pues desafortunadamente, desde noviembre del año pasado, más o menos no se publica nada del manga de World Trigger. Así es que pues está en hiatus el manga por el estado de salud del tipo, de Daisuke Achihara. Del autor. Porque de tanto trabajo tuvo un agotamiento su estado de salud se deterioró muy feo, pero muy feo. Así es que tuvo que ir al hospital a recuperarse, a vitaminarse, a hacer algo de ejercicio porque quedó muy mal. O sea, tantas desveladas... hay gente que pues puede que no le hagan desveladas, como por ejemplo a Ichiro, el autor de One Piece. Ya ves, Miguel, que estamos platicando de que el tipo trabaja a horas locas, o sea, unas horas muy locas de... Duerme muy poquito y le sigue con el manga, a pesar de que, pues, obviamente tiene asistentes que le hagan los fondos, los trazos, algo, ¿no? El tipo este no pudo con eso. Así es que está en hiatus el manga hasta nuevo aviso. Órale. Esperemos que, pues, que todo salga bien. Qué lástima que tengas que trabajar hasta que el cuerpo no dé más, ¿no? Eso está muy... Es muy cabrón. Sí, también estaba viendo que salió un manga nuevo de Frozen Maiden desde el año pasado, desde finales del año pasado, que se llamaba Frozen Maiden Zero. Uh-huh. Estaba leyéndolo apenas, no hace mucho. Se desarrolla en la era Taisho, que es de 1912 a 1926, más o menos. Aquí lo tengo en mi apunte, Cristina. Uh-huh. Entonces, pues es la historia alterna de, pues, que de las... De Chinku y todas las muñecas. ¿De qué trata más o menos Frozen Maiden? Trata de un tipo que que pues lo llaman el creador de las muñecas, ¿no? Es el padre, por así decirlo. Mm-hmm. Él crea 7 muñecas. El chiste es de que cada cierto tiempo ellas están peleando por ser Alice. ¿Qué significa eso? Se tienen que batir, ellas tienen que tomar un amo, por así decirlo, el amo y ellas hacen la muñeca hace un vínculo, así es que pues ahí pueden, de ahí toman el poder del humano para, como su especie de motor, para pelear contra las otras muñecas. El chiste es de que se destruyan entre todas y la última que quede comida pues va a ser Alice, ¿no? Que es la, le van a dar el derecho de ser una niña de verdad. ¡Órale! Se salió por ahí del que, ay, de los 2000. Es viejita. Aquí llegó a Estados Unidos por ahí del 2005, Frozen Maiden. Hubo una bronca ahí se publicó como hasta el volumen 8, el volumen 8 está bien delgadito. Hubo una bronca entre las creadoras Peach Pit y la editorial donde estaban porque, pues, no sé qué bronca hubo, pero pues tuvieron que acabar el manga y siguieron con la segunda parte en otra editorial, que acabaron hace unos años. Y pues ya vi con esto que salió Frozen Maiden Zero. Yo pensé que ya no iba a salir nada más. De ahí sale, hay un personaje que se llama Suiseiseki, que para todo dice la palabra de su, que es como afirmación. Así que se hizo muy popular en memes, sobre todo en 4chan, con el de su, de su, de su, de su. De ahí viene el de su, de su. De ahí viene el de su, de su, de su. Órale. Y una duda al menos. Sí. Y pues ahí está el manga, tío. No ha salido más que 7 capítulos. No ha salido más de eso. Pues a ver qué tal se pone. Chido, chido, interesante. Yo he visto imágenes de Frozen Maiden, pero nunca me llamó la atención porque son como dices, muñecas, ¿no? Pero bueno, ok, pues a ver de qué va. ¿Sabes que aquí tengo un cómic local, por cierto? Échalo, sir. ¿Y cuál es? Primero que nada, les quiero mandar un saludo a nuestros amigos de Trágica Comics. Exacto. Que son Gio y Alejo. De la Rosa. Alejo de la Rosa. Entonces, tengo aquí en mis Hot Little Hands, tengo el cómic de Red December. Este año lo presentaron en la Nerds Assemble, que fue la semana pasada aquí en Ciudad Juárez. Vinieron los de Jours de Papier. Ajá. Pero y muchas cosplayers. Y mucho cosplayer. Me da un poquito de lástima ver que pues todo gira alrededor del cosplay. Están muy bien, se ven muy bien y todo. Pero básicamente todo este rollo de convenciones es sobre cosplay. Oye, ¿te has fijado en algo? Que ya como que mucha gente a las convenciones nomás por el cosplay. Tengo yo 2-3 conocidos que nomás... Pues sí, se dan una vuelta. Pero, o sea, el objetivo de ellos es ir con la cosplayer, hablar con ella, tomarse una foto y comprarle una foto. Y ya. Una de las prints que trae. Sí, pues es lo que te digo. Referente al cosplay, había un grupo ahí que estaba vendiendo prints, precisamente. Órale. Porque van a ir al World Cosplay Summit en Japón en agosto, creo. Ajá. Que eso está muy suave, parece ser que es el ganador de México, ¿no? Ajá. Sí, eso se me hace padre. No eran locales. No es un grupo local, pero es un grupo local que les está ayudando a ellos a recabar fondos. Sí, ahí creo que estaba... Estaba Claudia Reeves, la novia de uno de sus amigos, Jano. Sí. Que ya le tocó ir, está uh-huh. padre, ya le tocó la experiencia de ir a la eliminatoria nacional de World Cosplay Summit a México, uh-huh. representando, bueno, no representando, pues la ganadora de Chihuahua, ¿no? Oye, pues sí. Qué fregón, ¿no? Este... Me acuerdo que se lo pasaron en línea. Yo me eché todo el concurso en línea. No me gusta ver cosplay porque me da un poquito de vergüencita, pero penita ajena cuando hacen actuaciones y así. Pero bueno, ok, eso y me lo aventé. Sin embargo, Serge estaba vestido de Po de Kung Fu Panda en ese momento. Y abrazando a mi muñequito. Traía muñequito, su, ¿no? Traía su gi y luego comiendo una bola de arroz. Una bola de arroz. Vamos, pégale. ¡Cállate! Oye, ¿y no está así como que la gente naca de...? No, aquí en Juárez no hacen eso, sí son respetuosos. Pero bueno, todo gira alrededor del cosplay. Tristemente, yo lo que les digo a los comiqueros locales y a los otros es que pues necesitan crear, hacer cosas que enganchen a la persona para que vaya y quiera leer lo que están vendiendo, ¿no? Pero pues ese es un reto que tenemos los creativos que andamos por aquí. Por eso aquí les tengo les vengo a hablar de Red December, que es un esfuerzo editorial de Trágica Comics, de Gio y de Alejo. Sí, y trata de una chica que es una periodista rusa. Rusa, sí. Ajá, que viene a Ciudad Juárez a hacer una investigación sobre, pues, ¿de qué más? De lo que sabe. De la violencia en Ciudad Juárez y de la desaparición de las mujeres, de todo lo que está pasando en Ciudad Juárez. Y pues bueno, en el primer número vemos cómo llega esta mujer a Ciudad Juárez y cómo se topa con un simpático taxista, que son bien simpáticos los taxistas aquí y muy caros, y le muestra la ciudad y la mujer viene pues a hospedarse y viene a trabajar en un periódico local, que pues le cambiaron muy hábilmente el nombre aquí en el cómic, ¿verdad? Porque eso es un periódico que sí existe aquí en la ciudad. Y le sucede una desventura que no les voy a platicar porque pues quiero que los apoyen, ¿verdad? Que vayan y vean el cómic de Trágica y lo manden pedir y lo vean, y queda en suspenso. Queda en un cliffhanger que ya quiero yo ver el número 2 pues pronto, ¿no? El año pasado hicieron una edición pequeñita de media carta. Este año tienen un cómic, es exactamente el mismo cómic, pero en tamaño cómic normalito. Entonces se lo recomiendo mucho, Red December de Trágica Comic. Trágica Comics. Comics. Sí, ajá. A ver si Gio, tú Alejo, si nos escuchan, a ver si luego vienen a platicar con nosotros un ratito sobre sus proyectos. Porque además tienen otros proyectos que me dio gusto ver que tenían ahí no tenían un stand, pero tenían un revistero donde tenían ya varios sus proyectos. Y sí, pues ahí está. Ya hacen bola. Pues el que ya le estaba leyendo es el de Teresa Tesla. Ajá. No sé cuál me hayan sacado aparte de este Red December, pero pues ahí andan movidos, qué buena onda, ¿no? Tienen uno que se llama, creo, Perdidos en el País. Ajá. Que tiene que ver con lo de Alicia en el País de las Maravillas. Y también ese que acabas de nombrar, ¿Vale? ¿Algo más? Yo tengo una pregunta. Dime. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Por favor, ¿hasta cuándo? 656 Comics, ¿hasta cuándo? Ajá. Temporada de Incendios 2. Ajá. Pero está sabiendo que Masami Kurumada relanzó un manga que dejó tirado hace 30 años. ¿Cuál es? Un manga que el tipo se parece a ella, como todo lo de Kurumada. Ajá. ¿No será Betex o algo así? No, Beta X no. No, no, pero hizo como 20 capítulos en el año 90, uh-huh. 89 por ahí. Y lo dejó. Y luego lo dejó de hacer y ahorita lo va a recuperar. O sea, 30 años tuve que esperarse para regresar. Oliver... Ya ves, quiero saber qué pasa. Si todavía los patrocina Farmacias La Estrella. No, Farmacias Zip. Zip, La Estrellita, sí. Tengo que saber. Gracias. Pues los mandamos traer también para que nos digan qué tienen entre manos. Pues sí, fíjate, sí. También sería onda. También, pues, les quiero dar una buena noticia, podcasters. Fíjate que me invitaron a la Feria del Libro aquí en Ciudad Juárez, que es dentro... Se hace dentro del marco del Festival Internacional Chihuahua. Entonces, sí me siento contento. Discúlpenme, señores. Está padre, me invitaron a presentar el cómic de El Complot Mongol, que está basado en el libro Rafael Bernal, creo. Es un libro policiaco, género negro, está muy bueno. En México se hizo la adaptación al cómic en el 2000 por parte del Taller del Perro, que eran ex integrantes de Gallito Comics, que era Edgar Clement, Ricardo Peláez, Ricardo Camacho, no me acuerdo quién más andaba por ahí. El chiste es de que salió nomás la primera parte, que iban a ser cuatro, que los había publicado el grupo editorial Beat. Nunca llegué, no, por más que busqué, nunca vi lo demás. Yo estaba muy esperanzado, o sea, que si ya los publicando, hasta que me dijo una vez Edgar Clement, no, pues lo que pasa es de que hay una broquilla con Beat y pues este, no se pudo seguir publicando. Hasta que en este 2017 se va a sacar el cómic ya en un solo tomo. La actuación, no sé si van a ser va a ser otra vez redibujado, no sé cómo vaya a estar, pero ya está imprimiéndose, así es que me va a tocar hacer la presentación de Ricardo Peláez, que va a estar aquí en Ciudad Juárez. Y eso. Pues no, pues está chido, me siento bien contento, así un chihuahua. En septiembre va a ser en el Parque Central Hermanos Escobar, pues sí, pues ahí está, señor Miguel, ¿cómo ves? ¡Wow! Gracias. Pues así está, ahí va a estar, vamos a echarle ganas ahí. Por fin, vamos a verlo en cómic, después de casi ya, 17 años, lo vamos a ver ya publicado. Lo que seguía desde el número 1. Exactamente, uno. Sí. Muy bien, Chuy, muy bien. Exacto. Otro cómic que yo les traigo, salió el número 0 de un cómic de la compañía Atari. ¿Atari de los juegos? Sí, el de los juegos. Precisamente ayer o hoy se dio la noticia de que Atari va a lanzar una consola de videojuegos. Se llama, hasta esos momentos se le conoce como el Atari Box. Si te metes a ataribox.com, nomás vas a ver un video de presentación de lo que parece ser una consola y luego te invitan a que te registres a su newsletter para recibir más informes. Entonces probablemente ahora que empiece el E3 va a haber alguna develación por parte de Atari. Órale. Hay gente que sospecha que podría ser una especie de consola. No va a ser un relanzamiento de cosas pasadas, ¿no? No va a ser un flashback ni los juegos de siempre. Podría ser una consola. Así que pues yo estoy emocionado. Pero bueno, hace un par de meses había hablado de este cómic que iba a salir, se llama SwordQuest, y este es el número 0. Entonces, en los tiempos de la Atari, así para ser breve, hubo una serie de videojuegos que se llamaron SwordQuest. Y iban a ser 4. El primer SwordQuest era Earthworld, y luego el segundo fue Fireworld, y luego el tercero fue Waterworld. Y el cuarto, que se iba a llamar Airworld, no salió porque fue cuando ya se acabó lo de Atari. Lo del crash del 80 y tantos, ¿no? Se hicieron concursos para que tú mandaras tus claves y tú resolvías el juego, porque cada juego era una aventura. Tenías ciertas claves, venía incluido un cómic dibujado por se me fue el nombre, George Pérez, el que dibujó Wonder Woman en los 80s, que fue el que dibujó el revampeo de los 80s después de las crisis de las Tierras Infinitas. Órale. Dibujaban a Wonder Woman, muy suave. Y el trabajo de George Pérez es muy limpio, muy bonito, muy suave. Entonces, cada juego de SwordQuest venía un cómic incluido. Y tú tenías que leer el cómic y seguías a los... Eran dos gemelos que tenían aventuras en los diferentes mundos, pero en las páginas venían claves. Tú tenías que seguir las claves para poder resolver el juego, que entraba diferentes aventuras, ¿no? Entonces, tú después, cuando resolvías, mandabas tu respuesta a Atari y entrabas en un concurso y, por ejemplo, hubo premios, pero eran joyas verdaderas. El primero fue creo que fue un medallón, porque tenía que ver con el zodiaco. El segundo fue un cáliz, también incrustado de joyas. El tercero fue una corona, incrustada de joyas. Y el cuarto iba a ser una espada, que es lo que están buscando los personajes de SwordQuest en el cómic y en el videojuego. Y esa espada también estaba valuada en millones de dólares, ¿no? Porque también estaba incrustada de espada de joyas. Esta espada, hay imágenes de la espada. La espada desapareció porque nunca se hizo el concurso, porque no hubo cuarto juego de SwordQuest. Entonces, el cómic este que acaba de salir no es la continuación de estos personajes, es más bien la vida de un chavo. Empieza con un vato ya de 40 y tantos años, que de pronto se ve que se entera que va a morir porque tiene un problema de cáncer o algo así, no anda vomitando sangre. Pero recuerda con mucho cariño sus años de juventud cuando se juntaba con dos hermanillos, dos amigos de él que eran hermanos, hombre y mujer, y se dedicaban a jugar los juegos de Sword Quest, tratar de resolverlo, ¿no? Entonces, este hombre se ve que está, ya se ve en esta posición de que es muy seguro que va a morir, regresa a la casa de su mamá, se queda sin trabajo, regresa a la casa de su mamá, y la mamá lo deja que suba al ático y empieza él a ver sus cosas de Atari, y se acuerda que nadie ha descubierto el paradero de la espada, ¿no? Entonces, en eso se acaba este cómic. Entonces, en los cómics que siguen, lo más seguro es que vamos a ver cómo este personaje, antes de que se le acabe la vida, va y busca la espada de que en realidad está extraviada. Okay. Entonces, pues sí, estaba suave, chidillo. A ver de qué va el cómic. Leída para ver cómo... También cómo viene viene un artículo sobre Sword Quest y de Atari. Y este es de la compañía Dynamite Entertainment y Atari. Nintendo Switch, ¿qué onda con Nintendo Switch? Ya me hice de uno. Un review, pues. Ah, pues yo estoy muy contento. Está bien suave agarrar la tabletita y lo meterla así en el dock. Perdón. Y luego ya la ves en la pantalla grande. Ya te funcionó. Pues está muy chida la consola. Lástima que ahorita sea tan difícil hacerse de una. Sí. Yo lo agarré por un paquete que estaban vendiendo junto con... Son unas tarjetitas. Y sí. Como sí. ¿Cómo? Como las del Vita, más gorditas. Más gordas, más gruesas. Los cartuchitos. Tengo el Mario Kart, que le hicieron ahí algunas mejoras, que estaba toda madre. A mí me gusta mucho una de las pistas de Mario Kart es en las nubes, pero pasas por entre las nubes y sale así, se siente como la tormenta, así como que te cae agüita y se siente fresquecito. Se hace muy chingón esa pista. El de Zelda está toda madre, nomás que no me acostumbro a tantos botones. A cada rato le pico a un botón sin querer y lanzo una bomba y me mato yo solo. Ya hoy mismo lo hice conseguí unas flechas explosivas y las traía equipadas. Entonces quise saltar y presioné el botón equivocado y tiré una flecha enfrente de una pared y me di en la torre yo solo con la explosión. Ajá. Estaba muy padre. Está curioso porque es un Zelda con tecnología. Tecnología ya perdida, ¿no? Al principio del juego despiertas como que había estado como en animación suspendida. Yo pensé que a lo mejor era un Link, uno de los Links de los otros juegos, ¿no? Pero parece que es otro Link totalmente diferente. Pero te despiertas y te dan una especie como de tableta. Entonces ya cargas ahí los mapas o es como exploras el terreno con todo ese tipo de cosas. Y pues es open world, puedes ir y venir para donde quieras. A ver. ¿Cómo se siente la pantalla, los controles, los Joy-Cons que les dicen? ¿Cómo sientes? ¿Están bien hechos? O un poco pues yo no tengo ningún problema. Para tus manotas. Para tus manotas. Fíjate que los puse así a los costados de la tableta y están bien. A lo mejor sí un poco cortos, un poquito nomás. Y si los quitas, los puedes poner en una montura que lo hace en una especie de control. Y pues también lo sentí bien. Yo imagino que a lo mejor un poco más manones batallan, ¿verdad? Pero ¿Lo pusiste así como en la base nomás o lo tienes así en la mesa? En la base, en la mesita. ¿Lo has llevado de paseo? Sí, lo he llevado de paseo. Me tocó ver un grupito de chavalillos que se puso a jugar. Uno de los chavalillos traía un Nintendo Switch. Y yo estaba por ahí. Y me puse a verlos, estaba muy divertido porque uno de los chavillos traía un juego de fiesta, un party game, no me acuerdo cómo se llama. Mm. Tienes que comprar aparte, ¿no? El 1-2-3 Switch. Y el 1-2-3 Switch. 1-2 Switch se llama. Ok, ese. Y ese yo no lo tengo, pero está bien chido porque le das a cada concursante usa uno de los Joy-Cons y haces diferentes cosas. Por ejemplo, hay un juego que tienes que adivinar la combinación de una caja fuerte, entonces tú mueves el Joy-Con, lo pones en una superficie lisa y lo tienes que levantar tantito y moverlo como si fuera... Una armadura. Sí, la... Esta es la combinación. Sí. Oh, okay. Y se siente, está muy curiosito. Oh. Y luego también otro de los jueguillos te dice que sientas... tienes una caja, agarras el Joy-Con como si fuera una cajita y se siente como si hubieran unos balines adentro. Entonces tú tienes que adivinar moviendo el Joy-Con para los lados cuántos balines tienes. Mm. O sea, muy simpático. Tenía varios juegos. Muy chido. Vale. Lo que creo que está pasando ahorita que la gente está quejando es que están saliendo juegos o están anunciando juegos que ya habían estado en el Wii. Ajá. Que los van a sacar pues en el Switch. ¿Nadie compró el Wii? Pues los van a ir sacando en el Switch. Sí. Yo creo que para allá vamos. Para eso es exactamente lo que va a pasar. Así es. Y ¿qué más? Pues está toda madre la consola. Tiene un un abanico adentro, o sea, un fan. ¿En la tableta? En la tableta, sí. Entonces se siente el calorcito, sale. Pero y cuando la pones en la base para jugar se pone más caliente. Entonces, ¿no ventila en la base? O sea, no, sí ventila hacia arriba, porque quedan las ventilas hacia arriba de la tableta. Ah, okay. Pero creo que tiene mucho más actividad para proyectar todo eso en una pantalla grande. Y haces que se ponga calientito, sí, la tableta. Que se doblaban, que se pandeaban en la base, no sé qué. Pues no me sorprendería, fíjate. Tecnología. No había escuchado eso, pero se siente... Cuando yo lo he quitado de la base después de jugar. Se siente caliente. Y ¡ah, caray! Lo dejo así un ratito fuera de la base para que se filtre ahí, ¿no? Bueno. Para que baje la temperatura. A ver qué pasa con el Switch. Pero ahorita lo que yo estoy muy interesado en saber es qué va a pasar con Atari. ¿Con el qué, perdón? Con el Atari Box. Sí, también hablando de los Box, de las mini consolas, Sega también va a sacar la suya. No sé. Pero creo que no iba a ser así como otra consola con juegos especiales o algo así. No, creo que el Master System, creo. Que el ¿Master System va a ser o el otra Genesis? Colección de juegos más de Sega. Hay dos. Ajá. Una brasileña, Tech Toys. Ajá. Va a lanzar el Genesis en Brasil. Ajá. Y luego vas con juegos nuevos de Brasil, como Chapulín Colorado y esas cosas. Sí, sí. Y luego va a sacar otra compañía, uno de esos flashbacks, con 85 juegos. Pero creo que viene más, así como más equipadón, como tipo NES Mini. Uh-huh. Sí, sí, pues quieren reproducir el éxito de la NES Mini, bueno, que nadie ha vuelto a ver una de esas. No sé si es Sega o no. Y yo creo ya mañana o pasado Nintendo anuncia el Super Nintendo Mini. Y va a acabar con las carteras de todo el mundo. Y va a sacar nomás dos. Y va a sacarlos por 10 segundos a la venta para que se vendan rápido. Chale. Y la gente que tiene Raspberry Pi, pues nomás va a emular los contenidos del Nintendo y ya estuvo. Ah, pues tú tienes tu consola de Nintendo. Tú tienes tu NES. En emulación perfecta en una tele de... Dilo en el micrófono. CRT, una tele digital. Ajá. Ahí está. Después no me dolió el Nintendo Mini, pues dije, ya lo tengo aquí. Igual los puedes emular en tu computadora a toda madre. Es como leer un cómic en la tableta. Hay pues gente que insiste, no sé por qué. Que no es lo mismo. Es que no, el papel, no sé qué. Y el olor a la tinta. A mí me da igual si es un papel o en tableta. Pero hay gente que juega por el papel. Así yo juro por la emulación. Okay. Que no es lo mismo el cartucho que la emulación. Son cuestiones de preferencias. Ok. Pues a ver qué pasa en este loco, loco mundo de la tecnología. Este es un mundo loco, loco. Y nomás para terminar lo que está diciendo de SolQuest es que vienen otros juegos, vienen otros cómics que tienen que ver con licencias de la Atari. Viene anunciado un cómic de Centipede. Va a salir un libro muy chido que se llama El Arte de Atari, que trae todo lo que trae todo el arte que venía en las cajas de los juegos de Atari. Sí. Y luego otro cómic más de Betty Page. Otro más de Betty Page. ¿Quién no es fan de Betty Page? Todos, que es como todos queremos a Olga. Queremos ver a Olga. Sí. No, pues ¿yo agregar algo más, Search? No. Bueno, pues Adelante. Vamos a hablar de un poquito de anime, Search, antes de irnos. Oye, ¿tú te tocó ver el anime de Little Witch Academia? No. El estudio Trigger. Nope. Ese anime estuvo padre porque hicieron un Kickstarter, un crowdfunding para hacerlo. Un pequeño estudio llamado Trigger se llegó a la meta y pues sacó un OVA que pegó mucho, muy muy musicalizado hermosamente por una orquesta rusa. Está muy muy bonita la música. Pegó, se hizo un segundo OVA, también tuvo su éxito, lo cual devino a lo que estudió Trigger, pues como fue muy bien, hicieron una de sus primeras series, que es Kill la Kill. que también es muy bien. Y pues ya era de esperarse, ¿no? Que sacaran Little Witch Academia, ¿no? La serie se sacó, van a ser, no sé si 24 o 26 capítulos. Está muy bonita, no sé si sepas de qué trata. Estoy viendo imágenes, están muy bonitos los diseños de los personajes. Sí, se trata de una chica que se llama Atsuko Kagari o Atsuko, o le dicen Ako. Atsuko. Entonces la chica, pues ella vive en el mundo de los mortales, pero sabe que hay un mundo de la magia. Y ella de niña le gustaba mucho, su ídolo de siempre fue una chica llamada Chariot, que era una maga que hacía enojar mucho a la gente del mundo de la magia porque ella hacía espectáculos de magia en el mundo real. Así usando que magia. No, pues esto no puede ser posible, no es natural, es una vergüenza, ¿no? Entonces la chica desapareció por muchos años y pues quedó como una leyenda, ¿no? Y ella, pues la chica Atsuko, queriendo emular a su ídolo, decide entrar a Luna Nova, que es un instituto donde aprenden magia. Y pues toda la gente, sobre todo las alumnas, se ríen mucho de ella porque pues la chava no sabe ni volar, no sabe andar en escoba, no sabe hacer un solo hechizo. Pero la chica pues le echa muchas ganas, ves cómo se esfuerza y hay una maestra, se llama Úrsula, que pues la quiere mucho, le agarra mucho cariño y dice, no, tenía tallada mucho de chavita, todo puesto hoy y le empieza a dar clases suplementarias. Entonces Atsuko en el primer capítulo se encuentra un artículo que era propiedad de Chariot, que ella tenía como una especie de mazo, un bastón mágico con 7 piedritas, y lo encuentra. Nadie le cree que era de Chariot, la original. Entonces la chavita pues tiene esa la habilidad de poder revivir esas gemas para poder despertar el gran poder que encierra ese báculo. ¿Qué es lo que le espera cuando lo abra? No se sabe, pero pues está padre. Los personajes, el personaje está muy padre, me gusta. Las tramas están muy sencillitas, están rápidas, pero te engañan muchos. Un capítulo se te va muy así en un tronar de dedos, ¿no? Chútense los de Studio Trigger. Y el otro que también les quiero recomendar es había un no tenía ganas, no, como que no andaba de mood, de ganas para ver ese anime. Se llama Alice to Soroku. Trata de que son unas niñas que tienen una especie de, bueno, tienen un poder, pueden usar un poder a voluntad. Cada quien tiene una habilidad diferente. El chiste es que una de ellas se escapa del centro, del lugar de donde las tienen enclaustradas, porque pues saben que lo que pueden hacer con su poder, ¿no? Pero pues son niñas que vivieron ahí toda su vida, ¿no? Y pues una de ellas decide escaparse. Se va del instituto y decide meterse al mundo de los al mundo de los normales, ¿no? Y encuentra a un señor ya grande, un señor ya está en años, ya canoso, ya bigotón, que se dedica al arreglo de flores, a vender arreglos florales para toda ocasión, bodas, quinceañeras, despedidas de soltera. Entonces está muy padre porque dices, ah, mira, o sea, sí va a ser como que comparsa con un señor ya grande, ¿no? No es un chavito, ni una chavita, una señora. No, no, se acoplan los dos. Y el tipo, pues, tiene que enseñarle cómo es el mundo de así, tal cual. O sea, que la chavita se pierde, le dice, si te pierdes, no te pierdas, no te vayas ahí viendo algo bonito y te vas. No, no te preocupes, le dice la chica, uso mi poder para volver. Digo, no, pues el chiste es que no usas tu poder, o sea, no tienes que llamar la atención. Ves que hay diferentes personas que andan tras ella y otras personas que pues se hacen amiga de ella, pues tratando de persuadirla que no use su poder. Pero ¿cómo se llama? Alice Tuzoroku. Pero la bronca es de que hay otras personas que pueden mediante los capítulos, el desarrollo de la serie, pues descubren que tienen un poder, tienen ese poder, y pues mucha gente sí saca ventaja de eso. Está padre, no sé si van a ser, creo, 12 capítulos. Vamos a, pues vean, la neta, den una chance, está padre. Una cosa que me gusta, sobre todo, que el opening y el ending están bien bonitos cantados, no son voces chillonas, qué bueno. Ni las voces de ahí de adentro. No, está muy padre. Chútenselo a listo. Estoy viendo las imágenes, también están muy chidas. De JC Staff. Ajá. que chútenselo, ahí está, señores. Se ven bonitos los monitos. Está la ¿cómo se dice? Está la recomendación de las recomendaciones de anime de esta semana. Eso es. Oye, Chuy, dime. Murió Adam West, pero aquí en la ciudad también falleció un personaje pues conocido. Falleció un señor que era conocido como el Chato Gómez. El Chato Gómez, que comentarista de deportes del Canal 5, segundo canal, pues si no sabían, señores, el segundo canal más longevo en la historia de la televisión mexicana. Así es. Primero, pues fue Televisa, bueno, el Telesistema Mexicano, que ahora es Televisión Vía Satélite o Televisa. Uh-huh. Y después apareció el Canal 5, XHIJ, Televisión Canal 5, ahí por obra de don Pedro Meneses de Hoyos. Y pues ese señor ya era ícono de ahí. Sí. Me acuerdo que lo veía. Trabajaba en una dependencia aquí de como servidor público. De gobierno. Que era de recaudación de rentas. Ahí llegabas a la oficina y el señor estaba ahí en el stand de información. Es el que te mandaba a sacar copias y que te sacaba de una fila y te metía en otra. Sí. Me acuerdo que había un programa que se llamaba Ídolos del Ring, si no me equivoco. Y ahí salía él. Estoy hablando de los años 80, si no es que me estoy equivocando. Pues él era presentador, ¿no? Era presentador y era... Sí. Esta noche, este domingo, Chato. Había otro cuate ahí que le decía, no, estoy loco, Chato, no estoy loco. Y eso lo decían porque antes, en aquellos tiempos, había un comercial de un negocio del Paso que se llamaba El Loco Gámez. Ah, todavía existe ese negocio, pero en los comerciales que se hicieron siempre se llevaban al loco, al señor, ¿no? Según esto, sus precios eran tan bajos que estaba loco, ¿no? Ajá. Entonces siempre se lo llevaban los loqueros y no estoy loco. Y así se acababan todos sus comerciales. Entonces, este otro cuate tomó eso y le decía al Chato, le decía, no estoy loco, Chato, no estoy loco. Fíjate, está para los programas de él, de Ídolos del Ring, porque el sábado en la noche en el Canal 44 local pasaban la función de lucha libre del domingo pasado. Ajá. Producción de esa casa, que era Armando Cadada S.A. Ajá. Entonces, el sábado era... las luchas, fíjate, curioso, las funciones de lucha libre en Juárez de a casa eran jueves y domingo. El jueves eran de luchadores mayormente locales del Paso. Ajá. Y los domingos traían buen cartel, o sea, veías luchadores de primera línea que sí, se llenaba el gimnasio Juárez, municipal los domingos. Me tocó ir dos que tres veces, pero a mi mamá le daba mucho miedo porque me dejaban solo en el gimnasio, nada, me decían, ve a tal hora, aquí te vamos a estar esperando. Y es mamá le daba cosa porque veía venir toda la gente, pues veía que era bastante gente la que se juntaba en el gimnasio de aquí, Josué Neri Santos. A mí no me dejaban ir al gimnasio. Y de ahí. No me dejó ir. No me dejaban ir también por lo mismo, porque se llenaba de gente. Sí, no, ¿y a quiénes te vas a topar ahí? Pues sí. Mi mamá sí, no creas, sí le daba cosa. Sí, yo tenía como 11 años desde cuando iba. La primera vez fue mi papá conmigo y después ya fui yo solo. Así que, mi mamá sí le dio mucha cosa. Sí. Bueno, entonces el domingo en la mañana tenían el programa de Ídolos de Ring, pero eran las entrevistas. En la mañana entrevistaban a los luchadores que se iban a presentar en la función de la tarde. Uh-huh. Y estaba padre porque a veces que el programa se tenía que cortar porque se pelearon luchadores ahí mismo. Así tenían que hacer. Se caldeaban los ánimos. Se veía el anuncio. Este programa será. Ya no sé. Desde este momento, este programa se acabará por causas de fuerza mayor. Y una vez me acuerdo que están ahí, está el Pirata Morgan. Y están dos luchadores locales y empezaron a agarrarse los tres ahí. Y pero se oían los manotazos y sí se estaban dando. Dije, wow, se están dando de verdad. Nace, mira, nada más déjame, voy a poner aquí. Solo se oía el pasca. Los manotazos ahí en el pecho con todos. Y el Pirata Morgan, pues son de esos eran luchadores de manos callosas, de esas que dices, ay, me va a doler. Entonces, se ponía más padre y la gente como que se encendía más. Y la gente le abarrotaban el gimnasio municipal. Al gimnasio. Sí. Desconozco la razón por la que hayan dejado de hacerlo, pero me acuerdo mucho en las entrevistas de que, pero vas a ver, la semana pasada me rompiste mi máscara, pero tú, este domingo, Chato. Ese Chato. Van a ver. Ajá. Esos pochitos van a ver de qué está hecho Love Machine. Sí. Y, no manches, mira, hasta para eso hay que tener chiste para... Como dice Conan el luchador, darle calor a la gente, traer calor, que la gente se prenda también. Sí. Que es lo que hacía, me acuerdo una vez que... ¿No te acuerdas de una vez que iban a quemar a Luche? había un luchador exótico de aquí que era el Bello Armando. El Bello Armando, que sí. Traía una fogata, salió con una antorcha, estaba luchando a Tinieblas. Uh-huh. Y por poquito prende a Lucha sin querer, hace un... ¡Uy! Imagínate, se prende a Lucha con ese trajecito. Pues, pues hijo de eso. Pues, ya. Una tea humana. Bueno, una tea de Lucha. Una Lucha a las brasas. Sí. Pero así como que la gente dice, oh, mala idea. Sí, si lo hubieran prendido, pobre Aluche. Y no alcanzaba ni llegar a la hielera de las cervezas para echarse un clavado ahí, ¿no? No, digo, sí se ponían muy padres. Me acuerdo también una vez llevaron a El Chavo Luchador. El Chavo Luchador. El Chavo del 8. Y después están anunciando un luchador local aquí que se llamaba América. Y tenía el logo del Club América. Ajá. Oh, hubieras visto qué chinga le pusieron, sir. ¡Qué bárbaro, Magadán! Mira, le rompió la máscara y luego lo quisieron entrevistar. ¿Cómo se siente América? Y veías los borbotones de sangre corriendo desde la frente. Ajá. Y llega alguien, ¡venga! Y lo vuelven a estampar ahí entre todas las sillitas de ahí de enfrente. Ajá. Ahí dándose la vuelta entre las sillas. No, pobre vato. Ya no lo volví a ver. Pero a América. No le quedaron ganas, pues. No, ya no volví a ver a América. Ok. Y sí, pues ya nomás para terminar, pues, déjame. Que paz descanse, hombre. Sí, caray. Déjame te leo un poco sobre el Chato. Órale. Dice: José Chato Gómez Pinedo figura en Ciudad Juárez por su labor como boxeador, entrenador de figuras futuras del pugilismo, comentarista deportivo, actor teatral y empresario local. Falleció este viernes. Tenía 82 años. La información de su deceso fue confirmada por la familia. Como personaje reconocido en la localidad, José Gómez trabajó como auxiliar de Manuel Auza Prieto. Entre sus pupilos se encuentran 3 campeones nacionales: Eusebio Chevo Hernández, Chevo Junior y José Chamizal Hernández. Originario de Fresnillo, Zacatecas, recibió el título de manager del año en 1978 por la Comisión de Box del Distrito Federal. Su nombre se encuentra en el Salón de la Fama del deportista juarense. Además de dedicarse al deporte, José Chato Gómez incursionó en el teatro participando en varias puestas en escena. Para Canal 11 de México, un realizador local, Ángel Estrada, realizó un documental sobre el Chato Gómez que fue publicado en la plataforma de YouTube en el 2014. Y pues ahí le vamos a dejar el link para que lo vean. Fíjate, y también, okay. Sí, ahorita hablando de boxeo, pues el Chato Gómez fue el de los principales responsables de que se hiciera aquí el torneo Guantes Rosas, que era el boxeo femenil, que fue de los que más estuvo pues en organizando y apoyando. Ya que Juárez, pues, digo, hay buen material, tanto luchístico como boxístico en Juárez, nada más. El problema es de que muchos luchadores no salían en sus tiempos porque no les pagaban muy bien a los luchadores de aquí. No tenían por qué andar saliendo a batallar a otros lados. Se pagaban muy bien, podían vivir normal, podían vivir un poquito desahogados aquí. Y pues digo, qué padre con eso de luchadores, luchadoras, de boxeadoras. Uh-huh. Que pues que organizó sus torneos y pues sí, digo, fue responsable de organizar torneos para las mujeres aquí en Ciudad Juárez. No, digo, todo un personajazo, el personaje, don sí. Chato, que en paz descanse. Pues descanse, pues. En paz el señor Chato. Nos veremos Gómez. Allá arriba. Y con esto, amigos, terminamos otro Changoleón Podcast. Nos veremos en otros 15 días. Muy pronto. Hasta luego. Buenas noches. ¡Adiós a todos! ¡Woo!